La gitana Catalina, que hace poco se casó, a su esposo el Chamusquina la comida preparó. Que toma, que dale, que le puso arroz, que toma, que dale, que le puso arroz. Por hablar con la vecina, la paella se pegó, y el calé cuando tragaba, todo el gañote se quemó. Que toma, que dale, que se achicharró, que toma, que dale, que se achicharró. La suegra con las de un gato, con el reo así de tieso, dijo señalando el plato. Si hablando tu esposa con una vecina, llenita de humo tú ves la cocina, y está la comida igual un tizón. Arcoge por el pelo a la indrina, Catalina, Catalina, dale arroz, dale arroz, dale arroz. El gitano que es cumplido, al café se la llevó, y un tazón de chocolate muy caliente le encargó. Que toma, que dale, también se quemó, que toma, que dale, también se quemó. Pues creyéndolo ella frío, lo bebió de un sorbetón, y al mirar la brasaíta, él le dijo, toma ron. Que toma, que dale, que me las pagó, que toma, que dale, que me las pagó. La suegra con gran tomate, a la nuera la vacía, anda, toma chocolate. Si hablando tu esposa con una vecina, llenita de humo tú ves la cocina, y está la comida igual un frisón. Arcoge por el pelo a la indrina, Catalina, Catalina, va al arroz, va al arroz, va al arroz. De merienda Catalina a la suegra combinó, y un canasto con mojama y guindillas se llevó. Que toma, que dale, la suegra picó, que toma, que dale, la suegra picó. La mojama y la guindilla, la inocente se zampó, y después que quiso agua, la otra dijo, se orbió. Que toma, que dale, la suegra rabió, que toma, que dale, la suegra rabió. La nuera con gran salero, al mirar que se avanzaba, dijo, voy por los ferreros. Si hablando tu esposa con una vecina, llenita de humo tú ves la cocina, y está la comida igual un tizón. Arcoge por el pelo a la indrina, Catalina, Catalina, va al arroz, va al arroz, va al arroz.